Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 8 de octubre. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar, en nombre de mi amado, una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo le ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más puedo hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias. Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará, ni le quitarán los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 79. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegan hasta el río. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotearla los animales salvajes y las bestias del campo, destrozarla? La viña del Señor es la casa de Israel. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta

hay que pedir por los hermanos. En este día decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, hoy el mensaje de la palabra, pues es espada de dos filos. Una espada de dos filos es aquella, una persona me lo preguntaba, es aquella que por un lado te consuela, te levanta, y por otro lado también te denuncia, te dice la verdad. Es como ir a la cita con el médico, a hacerse exámenes. Ojalá saliera todo bien, pero a veces sale un cáncer. De modo que la palabra de Dios es la palabra que nos dice la verdad. Y hoy esa verdad se llama desprecio, se llama indiferencia, sobre todo se llama ingratitud. Ingratitud quiere decir pagar mal, despreciar lo que Dios nos ha dado. Y hoy esto aparece en la figura de una viña. Una viña para nosotros en nuestro mundo es desconocida, ¿no? Hemos tomado vino, pero ¿quién sabe qué es una viña? Una viña es un terreno que en el antiguo mundo, hasta el día de hoy, también hay viñedos famosos. La tierra es especial, la planta que se siembra es especial, el cuidado es especial y entonces viene una sabrosa uva y un vino bueno. ¿Cuánto cuidado requiere una viña? Alguien me decía, yo siento que el Señor ha cuidado mucho por mí. Y me contaba su historia, que de pequeñita le decían a la mamá que la abortara, que fue, murió la mamá después y tuvo que vivir la pobre niña casi mendigando. Y Dios la fue cuidando, y Dios la fue llevando. Pero ella respondió. En cambio, esta viña que hoy cuenta el profeta Isaías capítulo 5, es la viña de la ingratitud. El señor de la viña le puso el terreno, le puso la cerca, le puso buena cepa, shorek, se llama en hebreo esa cepa buena de una uva dorada llena de jugo, y de pronto da uvas amargas. La ingratitud. La ingratitud, y no es con el prójimo, es contigo. La viña eres tú que has respondido mal, ingratamente al Señor. En cambio, acá se nos habla de una viña, pero sobre todo de los viñadores. Jesús está contando lo que le va a pasar a él. Jesús está en Jerusalén, Mateo 21. Jesús está predicando y los que lo escuchan lo odian porque está diciendo la verdad. Entonces Jesús cuenta esta historia, como es su propia historia, de unos que se apropian de la viña. Se apropian de la viña y hacen de la viña una piñata, como pasa siempre, ¿no? Y después van matando a todos y matan al hijo del viñador. Igual que pasó con Jesús, lo sacaron de la ciudad, porque el Monte Calvario está fuera de la ciudad, y lo ejecutan. Claro, vendrá el Señor de la viña y les quitará la viña a ellos y la dará a otros. Esto fue una de las causas de la muerte de Cristo. Decir esta gran verdad de la ingratitud que hay en el corazón humano. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos conciencia de que Dios nos ha dado tanto? El don de la vida. Cada 90 segundos es un aborto, pero tú estás vivo. El don de la salud, tal vez no la tengamos muy buena algunos, pero bueno, por lo menos estamos vivos. El don de la fe. La fe es una lámpara. ¿Cuánta gente se suicida, anda drogándose, anda haciendo barbaridades porque desconoce al Dios? En segundo lugar, ante tanta bondad de Dios, estamos dando el fruto que Dios pide. Recordemos que el fruto no son alabanzas, ofrendas en las mega iglesias, mega templos, estos que han hecho del Evangelio un negocio redondo. No, el fruto es la caridad, la justicia, la verdad, la solidaridad, ¿Estamos dando esos frutos o ya matamos también nosotros al hijo del dueño de la viña, el Señor Jesús? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el hijo del dueño de la viña y le decimos: oh Cristo, tu padre te lo dijo y viniste a la viña de los malvados asesinos, e hicieron contigo lo peor, te quitaron la vida sacándote de la ciudad. Estabas contando esta historia porque era exactamente lo que te iba a suceder en Jerusalén. Señor, derrama tu espíritu para que nosotros tengamos un corazón nuevo, no un corazón malvado, no un corazón lleno de envidia, lleno de odio, un corazón que roba lo que no es suyo. Danos ser humildes y reconocer que todo se lo debemos al dueño de la viña. Haznos agradecidos para que tengamos vida. Amén. En la contemplación de hoy, nosotros tomamos lo que dice el Salmo 79, la viña del Señor es la casa de Israel. Este Salmo 79 es un salmo que está hecho hablando del pastor de Israel. Israel es un rebaño de Dios, también es una viña que fue destruida por los enemigos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Bueno, se apartaron de sus caminos. No es que Dios sea Dios matón y vengativo, no. Pero malos caminos llevan a malos resultados. Tanto se lo dije a mi hija, me decía una señora, que no tuviera malas juntas, que no se fuera atrás de los lujos, terminó en una vida mala. Inclusive murió esta muchacha de forma violenta. Porque esas cosas pasan, ¿no? Entremos en el silencio de la contemplación y pidamos a Dios que entendamos que están delatándonos con esta historia, diciendo: la viña del Señor es la casa de Israel. Finalmente, en la acción, hoy queremos, hermanos, tomar dos propuestas. Primero, no ser ingratos con Dios. No ser ingratos. A Dios le reclamamos, a Dios le blasfemamos. Dios no te va a mandar un rayo tampoco, porque comprende que estás enfermo, enfermo de ingratitud. Reconozcamos lo que Dios nos ha dado, mucho, poco, pero bueno, hay quien siempre tiene menos. En segundo lugar, demos los frutos a quien corresponde, ¿no? No hagamos del Evangelio un negocio, no hagamos del Evangelio una piñata, como algunos hacen piñata de la cosa pública. No, el Evangelio no es para hacer negocios, es un Evangelio verdaderamente de dar los frutos del amor, de la justicia, de la verdad y de la misericordia. Que estos frutos sean posibles por aquella que era una buena viña y dio al Señor el fruto de la fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Virgen del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.